Gigante, DJ Yaneudi, 97.9 la... Sabroso perreo en la Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. El Gigante en vivo. Un saludo para Mildred la Maquinita, la mujer de Santiago para el mundo. Mildred la Máquina. Vida personal, Mildred. Hablando de Mildred, que es una de las figuras importantes en la carrera del lápiz consciente. Pana del lápiz. Cuidado si tú el lápiz alguna vez, nada. Ahí está. Seguro. Cuidadito. Es a las 24 minutos, te vamos a llevar el concierto del lápiz consciente. Así que pendiente. Descargue el app de la Omega, que es la música. Es completamente gratis. Yo visnando en la capital del mundo, Mega York. El Gigante rumbo a las 6 de la tarde. Voy para mi cuenta de Instagram ahora a ver quién está ahí conmigo. Si me estás escuchando en cualquier parte, vas ahí en la avenida, en el tráfico, en mi historia ahí, dame tag y yo te voy a repostear. Además, voy a buscar un ganador ahí a través de mi cuenta de Instagram para llevarte conmigo al Flip Circus. Cuando salga de aquí hoy a las 6 de la tarde, arranco para Junkers, para el Flip Circus. Comida, pero no te sabe comer. Si pruebas, mezcla con el gigante DJ Yaneudi. 97.9 La Mega. Cinco, tú sabes que el lápiz consciente que estuvo con nosotros aquí esta semana, que mató con una entrevista que hicimos aquí, se fue viral por todos los lados esa entrevista. La puedes ver ahí en el YouTube nuestro de Mega 979 NYC. Mega 979 NYC, ahí la puedes ver completita, la entrevista al lápiz consciente. By the way, pero ahora lo que te voy a invitar al concierto del lápiz, porque tú, porque yo, como dominicanos, debemos apoyar a este joven talentoso de la República Dominicana y un ejemplo para muchos jóvenes de que sí se puede. El 20 de abril, en el Teatro United Palace del Alto Manhattan, llega el lápiz consciente, el papá del rap. Ahí estará cantando todos sus éxitos y los boletos están a la venta en boletosexpress.com. Boletosexpress.com. Este 20 de abril yo también voy a apoyar para allá el lápiz. Todo el mundazo. En el United Palace del Alto Manhattan. Un saludo para Fior Rodríguez, la mamá del lápiz. La llamada 9 ahora mismo, el 212-845-9790. Te voy a regalar un par de boletos para que estés ahí presente en el concierto del lápiz consciente. Yo no sabía que tú eras así. Te juro que ahora me cae mejor. Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más que yo. Es de hacer, no es de hablar. Suelta. Pa' perrear, pa' tuitequi, pa' entonar, yeah. Salió de Rosa Pola, ey, ey. Estaba perdida y ahora anda en todos lados, ey, ey. Prendido y el otro está en ey, ey. Hoy es el día por si no me han probado. Yeah, yeah, yeah, yeah, ey. Vi que te dejaste a tu novio, baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile, dile que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Saco, estoy sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa' el party. La loquita es un lío. Si le ponen reggaetón,